no va a parecer como él, sino como un chimpancé. Que no entiendo, cosas que no entiendo, ¿para qué? Sí, quién sabe. O sea, qué necesidad. Pero pues si Pharrell Williams se volvió Lego. Es que creo que es por ahí, ¿sabes? Sí, por eso también no, ni veré. ¿No va a haber Pharrell? No, a mí todo lo del Lego no me gusta. ¿No? No puede ser. No. Pues, ¿no? O sea, los Legos me gustan, armar, tengo un par. Ah, la estética en películas, exacto, animadas. Lo de Batman y eso, pues no. Ay, mira. Vea pues. Qué tristeza. Yo tengo un Lego de Pharrell. ¿Perdón? Ah, sí, o sea, lo vi. ¿La fichita? Sí, voy a hacer usted el Lego de Pharrell. Lo compartió en historias. Sí. Ay. Voy a hacer el Lego de Pharrell. ¿Y eso cuándo llegó a tus manos? La semana pasada. Ay, carísimo. Sí. Carísimo. Porque son caros. Esos Legos son caros. Yo siempre he querido, pero cuando voy a ver el precio digo, no. Una sola fichita. Es un buen pasatiempo, pero costoso. Sí. No, y ocupa mucho espacio. Tiene que tener una vitrinita, una estantería. Sí. Importante. ¿Sí? Claro. Pues si quieres llenar, si quieres poner. Sí, pues porque si usted quiere dedicarse a armar Legos, pues ¿dónde los va a poner? Es verdad. Es yo hice el del Mandaloriano. Ajá. ¿Cómo te fue? Me fue muy bien. ¿Fue rápido? Pero pues ocupa espaciecito. ¿Tienes paciencia para? Sí. Ah, bien. Eso sí, soy bueno haciendo ese tipo de cosas. Ok. Sí, si usted me pone a hacer una cosita ahí y yo me dedico a hacer esa cosita. Hasta que la saca. Hasta que la hago, sí. ¿Eres bueno con los rompecabezas? No, los odio. Entonces. Detesto los rompecabezas. Pero no entiendo. No, a mí me gustan las cosas que tienen instrucciones. Ah, no buscar por ti mismo. No, a mí sino, esa vuelta de... Bueno, ya entiendo. Hay cinco fichas tipo A. Pon las cinco fichas tipo A en el bloque B. Eso sí. Te gusta que te dicen dónde... Sí, para armar cosas, muebles y vainas. Eso, las instrucciones. Manual, que siga, haga esto aquí y luego haga esto acá. Y si se brinca esto, le toca volver a desarmar. Yo para eso soy bueno. Ya entiendo. ¿A ti te gustaba colorear con números? Sí. El 111 era rojo. Sí, si tú me dices a mí, mire, el proceso de esto es aquí hace esto y aquí hace esto okay. Y aquí hace esto y aquí hace esto, yo le sigo el... La instrucción, la que está sí, bien. Sí, yo le sigo la instrucción. Es bueno. Ah, bueno. Pero si me dice... Si lo dejan... bien pueda, hágale. Ajá. ¿Qué explore es su creatividad, es como, oh, fuck. La creatividad. Uy, sí. Es como, no quiero. Esto es para la imaginación. No. Es que no. Quite de ahí. Sí. Es que el rompecabezas tiene esa dificultad que uno tiene que, bueno, no tiene una guía igual, porque uno sí tiene la. Poner, a decir una cosa. Uno tiene la imagen. Pues ella no estuviste. Cuando nos llevaron al tambor a hacer nuestro taller, sí. Lo primero que nos pusieron a hacer como grupo fue hacer un rompecabezas. Así es. Lo primero que dice Alejandro es, ¡Dirty! ¡Hazlo! Pues porque, a ver. Sí, Dayana, sí, tiene paciencia. Pues ¿para qué sirve un líder si no es para saber para quién mandar. Puede hacer mejor algo? Y me mandó a la guerra. Pero claro, a ti sí te gusta. Y Dayana lo sacó. Sí, es que Dayana lo hizo, pues. Porque yo sabía, bueno, esto lo tiene que hacer alguien que sea muy goma para hacer este tipo de cosas que sí, le guste. ¿No? ¿Quién? Dayana puede hacer esto. Eso es rompecabezas. Y toca ya en el proceso organizar el despelote alrededor de ese tema. Entonces, Dayana, le dije, Dayana, va. Agáchese. Dayana lo hace. Vea, bótate y organiza. Y ahí ya. ¿Y de qué era? Ganamos. ¿Qué imagen era? No me acuerdo. Un elefante. Yo no me acuerdo. Pero se sacó adelante. Muy bien. Gracias. Sí. Te felicito por tu Lego. Influencias poderosas en la X, influencias de música. ¿Cuál artista lo ha influenciado en su vida personal? Es la pregunta de hoy, arroba la X más música que han dicho. Entonces, vamos por aquí. Un abrazo grande para Julián, que dice Michael Jackson. Ok. Ok. Sí. También Carlos, en diferente época de la vida, en estos momentos Tom York. O sea que ha tenido un artista para, depende su etapa por la que esté caminando, ahora es Tom York. Por acá tenemos a Diana Carolina, que dice Marta Gómez. También Miguel Paloma, Jungle, me ha llevado a levantar la cabeza en esos momentos en los que más abajo pude llegar. Ajá. También tenemos a Alex, que dice Sting. Uf. Importante. Y ¿Sting para qué? ¿Yoga? Aunque Fields of Gold es una canción que lo puede estar ahí. ¿Cuál es la influencia personal de Sting en la vida? Alex, cuéntanos, por favor. También Ale dice Mac Miller. Ok. Sí, mucho, y mucho. Las nuevas generaciones los he visto mucho conectados con él. ¿Pero qué? Hipsters. ¿Qué hicieron? Hipsters. ¿Qué los volvió? ¿Qué cambió tusas, en sus vidas? Tusas. Okay. Los sobrellevó en las tusas. Mac Miller deberíamos poner, ¿cómo es que llama? Claro que sí. La canción esa con... What's the use? Thundercat. What's the use? Oiga, salió la lista de los mejores pero ahorita, Tiny Desks. Pero espere, sí. Ah, bueno, vamos a poner un disquito. Señor, listo. Vamos a poner, ¿qué? Un Mac Millerazo ahí. A ver, espere porque no lo encuentro, ya la encontré. ¿No lo encuentra? Ya está. Ya estamos. 3, 2, suéltela, DJ. Este fin de semana me vi el concierto de Woz. Ajá, rapero. En el estadio de Racing. Sí. ¿Lleno? En Argentina. Así, a 40.000 personas. Claro. ¡Wow! Tremendo. 40.000 personas y una banda impresionante. Impresionante. Qué increíble, tantas cosas que están pasando y que no están tan en el radar del Prime, del no sé. Pues de los adultos, porque eso estaba lleno, lleno. Sí, bueno, gente entre los 13 y los 25. Ok. Público muy joven. Y ese Woz, impresionante. Estuve viendo los números. Mueve gente. Venga, le digo. Woz. ¿Cómo se escribe? W-O-S. Ah, ya, Woz. Sí. Bien. 250 millones de reproducciones tiene. Tiene Arrancármelo, se llama. La segunda canción se llama Melón Vino. 221 millones de reproducciones. Ah, bueno. El tercero es Ocupa, 123 millones de reproducciones. Alma Dinamita, 119 millones de reproducciones. Canguro, 247 millones de reproducciones. Números importantes. Descartable se llama el espectáculo. El álbum se llama así, Descartable. 2 horas y 25 minutos. Bueno, poderoso. Y con aparición especial de nadie más y nadie menos que Catriel. Bien. ¿Catriel es el del gorro? No. El de la Acapul. Ajá. Ya, sí, el de la Acapul. Sale Catriel, coge esa guitarra y déjeme decirle. Qué chévere. Qué tipo, que toca muy bien la guitarra. Sí, toca muy chévere. ¿Y qué banda tiene Woz? Tiene una bajista, una guitarrista, dos percusionistas, un guitarrista, un teclista en tarima. Ya. Puro rock and roll. ¿Usted lo vio en Cordillera o no? No, yo no lo vi. Porque sí me dijeron que estuvo en Cordillera y que le fue muy bien. Ok, chévere. Que le fue muy bien en Cordillera y el show es tremendo. Bueno, muy, muy bueno. Tiny Desks, los mejores Tiny Desks. El número uno entonces es Catriel y Paco Amoroso. Oiga, ush, Dochi. Número dos. Claro. La cara que hace. Ese bajo como el ataque del metano de la hernia. Step up in this bitch on the Tula. Cop the Dior shit on the Tula. Took a midnight swim in my Tula. These hating bitches called my Matula. I showed the bitch my pen, then I shot a essay them in my Tula. Don't cheat the time. Muy bueno, muy. Aunque yo no la habría puesto en el puesto número 2. La vi el Tiny Desk, muy chévere. El álbum se llama Alligator Bites Never Heal. Ajá. Las mordidas de cocodrilos nunca sanan. Ahora entiendo todo. No, y tú la y ves. Así va a ser siempre. Y lees los ojos, como que rapea con los ojos. Ok. Hace caras. Ella como es increíble. Yo la puse, digamos, aquí en esta emisora varias veces. Y ustedes no me prestaron atención. Les está hablando a ustedes, oyentes, a nosotros, no, a todos. Ustedes. A todos. A todos. A Andrés, a Dayana, a Catalina, todos. Les dije, pongamos What It Is. Pusimos What It Is No le prestaron atención. A mí no me dijo, si no le hubiera dicho. Yo les dije a todos. No, me Andrés sí te copia. Andrés, yo le dije a Andrés, Andrés, en mañana es de la que pongamos What It Is. No funcionó. La puso una vez, la abandonó. No. No, porque mira, se emociona. No, el programador de la emisora no, no me autorizó. Usted, sí. No me autorizó. No, eso es lo que pasó. Tanto no vive DJ, tampoco le prestó atención. Es cierto, por ahí. Bueno, número dos entonces de los Tiny Desks de NPR es Doechii. Yo no estoy tan seguro. Es bueno y entiendo la emoción, pero yo habría puesto a Sabrina Carpenter de segunda. Muy arriba. Sí. Ya. Sí, lo que pasa es que salió ayer, esta semana. Sí, pero pues para mí es fenomenal. Bueno, el número 3, ¿cuál es? Chaka Khan. Ah, bueno, no, es que es... A ver. Hay como 10 músicos. Claro. Qué voz. Chaka. Sí, no, uff, nada que hacer ahí. Claro. Chaka Khan, en el puesto número 3, maravillosa. Sí, en el puesto número 3, Chaka Khan, tiene como 8 músicos. Y salió hace 6 meses, exactamente. No, y ya pues o sea, una leyenda absoluta. Una de las compañeras de inspiración más grandes de Stevie Wonder. Uh-huh. Chaka Khan. Qué dicha es. También una de las figuras más importantes del soul de los 80. Uh-huh. Y una influencia muy poderosa sobre Kanye West. Y se nota, ¿no? Sí, claro. Muchísimo. Recordemos que Through the Wire es una canción de... es Through the Wire de Kanye, es original de Chaka Khan. Bueno, número 4. Número 4 es para un artista llamado La Russell. Ok. ¿Tú lo has escuchado? Okay. Yo no le he prestado mucha atención. Nunca. A ver. A ver cómo suena esto. Mucho R&B, ¿no? Mucho soul. Sí. Sí. Está bien. I know you see me trying to crack the code. I be in a 202 like I live in that bitch. Man, I'm really from the D, I got a crib in that bitch. Sí, claro, es que cuando el hip hop se traduce en un acústico, tiene una textura distinta, ¿no? Sí. Y eso se siente más elaborado. Mucho. Claro. Sí. Se siente más claro. Lo valida. Lo valida delante del público que siempre ha odiado el hip hop. Sí, porque dicen, ay, mira, y tiene banda completa y son como 10. Exacto. No es, no se para ahí solo a cantar sobre una pista. No. Exactamente. Y tiene a alguien, pues, haciéndole unos arreglos importantes. Uh-huh. Claro. Y la introducción de otros instrumentos. Aquí en este caso tiene una flauta como dulce. Ajá. ¿La Elisa? Tiene violines. Ya. Yeah. Tiene un saxofón, no, claro, lo estiliza mucho más. No, la flauta del hizo es la traversa. Es la traversa. Ah, ya, claro. Mi conocimiento en flauta. La dulce es la larguita, ¿no? La amarilla. La del colegio. La música nos inspira. Bueno, entonces, volvamos. Listo. Uh-huh. Número 5. Número 5 para TV on the radio. ¡Ay, okay. ¿Qué se está dicho? Pero no se supone que es acústico, porque están tocando guitarras eléctricas. Descartados, Diana, descartados. No lo juzgues, disfrútalos. Ese problema tuyo con TV personal. Mira, hasta me haces enredar. No más. Hay que verlo, no lo he visto. Ay, por se ve favor. Muy chévere. Muy chévere. Muy bien. Por favor, te lo suplico. Bueno, está bien. Oh. Además es... Sí, tiene guitarra. Tiene los pero vinilos. Es desconectado. Tiene los vinilos y no los oye. ¿Ah, yo sí? Tengo los vinilos. Y no los oye. Pues es que hice el intento. Na, na, na, pero cuando regrese voy a escucharlo. Na, na, na, na. Gracias. Bueno, ¿qué más hay? Número 6 para Nati Peluso. Ush. Se metió. Ay, María. Ustedes les gustas por la trama. La trama. Es muy chévere. La conocí, chévere. La conocí en Miami. Ah, sí. Uf. Yes. Yeah, de María, aquí, así. Sí. Grandota. ¿Puede ser como una Mala Rodríguez? Un poco, okay. Puede ser, sí, es, no está mal. A ver, pero rapea más. A ver. Nada bueno salió de apurarse, nada se consigue sin la disciplina. Mucho lujo, pero de segunda. Mucha labia, pero se te inunda. Mucha mafia, mucha milanesa, fantástico. Mucho sope, poca mayonesa. Mucha risa, muchas bendiciones, pero nadie cumple ninguna promesa. A mí me sigue gustando más la trama. ¿Sí? ¿Más que la música? Más que la música, la trama. Ok. La trama, continuemos entonces. Son los Tiny Desks más importantes que salieron en 2024, según la misma NPR. ¿Qué más? Puesto número 6. Puesto número 7 aquí para siete. Unos amigos de Ayana. Tengo miedo. 311. Ya. Chill. Me caso. Ya. Me entrego a la música. A la trama. Qué buena banda. Ahora te buena digo. Banda, pero pues. Cuidado. Al principio del año dijimos que este no había quedado tan chévere, ¿se acuerdan? Sí, que no había sido como tan. Pues es que uno cuando ve al cantante hacer Beautiful Disaster y las noticas. Se queda corto, pero porque sí. ¿Cuántos años tiene? Sí, ya? Sí. A ver, Nick Hexum. Sí, no alcanza. Esta canción sí que dio olor en los 90. ¿Cómo? Dios mío, ¿cómo dio olor a esta canción en los 90? Ellos, qué rico. Mi disco favorito de 311 es el primero. Ahí está Beautiful Disaster. No, ese estuvo más adelante, Dirty. El primero es lindo ese disco. Music. Pero es porque tengo una memoria personal, un recuerdo personal muy cercano a ese disco. Y es que Gabriel Posada de Radioactiva, en esa época estaba en Radioactiva Cali, había conseguido ese disco y eso lo oíamos una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, bueno, continuemos. Los mejores Tiny Desks del 2024, según NPR. ¿Cuál es el número 8? Pues tu número 8 para un proyecto llamado Deluxe. ¿Se lo has oído? No. Y también por ahí. Sí, mucho hip hop. Son 5 MCs de Nueva York. Otra vez cuerdas en un proyecto de hip hop. Suena lindo. If it's furnished, I'ma take it. My bathtub lift up, my walls do a 360. We got this shit that the government got. Muy bien, continuemos entonces. Y puesto número 10 para este proyecto que salió hace 6 meses, que se llama Tierra Wack. Ok, a ver. No flow like this, make them say yo, excuse me, miss. Go against me, I'll beat like Swiss. I like my paper nice and crisp. Crispy clean and crisp and clean. For the dough I go nuts like Krispy Kreme. Music is in my belly jeans. Can no one ever tiene un... Ella es muy buena. Sí. En un momento sale la mascota de un equipo de béisbol de Filadelfia. Okay. Tierra Wack. Sí, ahí está. Para que descubren. Oye, y Billie Eilish. Y faltó y Sabrina, ese fue bueno. Yo creo que el Justy. ¿Será que no quisieron meter a estos? Al Justy por cancelado, sí. No, pero si te das cuenta, no hay ninguno como tan arriba en popularidad viral. Sabrina Carpenter, sí, Billie Eilish. Sí, exacto, porque son muy pop. Injusto. Exacto. Me parece una injusticia. Sí, porque va más allá. Sí. Y sonaron bien. El de Billie Eilish es muy bello. También. Sí. Son mañanas en la X1039. Sí, sino el de Billie también le quedó muy lindo. Dua Lipa también tuvo este año. Ah, bueno. Sí, no, ese sí, gracias. Ese no le quedó tan chévere. No. Ese no alcanza top. Pero el Justy. ¿Será lejos que quieren mantener su independencia, entre comillas, lo indie misterillo? Ahí va. Oye. En vivo debe ser una fiesta. Sí. ¿Ese concierto? Ay. Espérense y verés. Ah, qué dicha. Vamos. Como dicen las mamás, espérense y verés. Qué dicha. Qué buenas en cosas. En Stereo Picnic. Viene. Booty Shaken. Sí. Booty Shaking, Mañanas de la X, Dirty. Habló la publicista de Justin Baldoni. Ay, mujer, es mujer. Sí, claro. Jennifer Abel. ¿Y qué dijo? Nunca pensé que llegaría el día en que tuviera que defenderme ante mis propios colegas, pero estos han sido unos días interesantes y francamente devastadores, así que aquí estamos. Pero estos son los hechos. No, nunca me citaron. Descubrí que mis mensajes de texto y correos electrónicos privados estaban incluidos en la denuncia después de recibirle el viernes por la noche, y luego el New York Times se puso en contacto conmigo una hora y media después de recibirla. Ya habían revisado el documento de 80 páginas y tenían preguntas preparadas, y aparentemente también recibieron miles de páginas de documentos con nuestra correspondencia que nunca vimos. Así que estaba claro que se trataba de un esfuerzo coordinado, pero nada que no hayamos visto antes, ya que llevo más de 15 años trabajando en relaciones públicas de talentos. Había dejado recientemente mi empresa anterior, en la que seguía trabajando durante esta campaña, con un equipo que participó en la campaña y un jefe que supervisaba y que tenía acceso a mis correos electrónicos y teléfono de trabajo. Así que puedes deducir de eso lo que quieras. Lo que no incluyen los mensajes seleccionados, aunque no es sorprendente porque no encaja con la narrativa, es que no se implementó ninguna difamación, entre comillas. Nunca se facilitó ninguna prensa negativa, ningún plan de combate social, aunque estábamos preparados para ello porque es nuestro trabajo estar listos para cualquier escenario, pero no tuvimos que implementar nada porque Internet estaba haciendo el trabajo por nosotros. Claro que hablamos de ello, contemplamos si necesitábamos ciertas cosas, marcamos las cuentas que necesitamos monitorear, trabajamos con un equipo social para ayudarnos a estar al tanto de la narrativa para que pudiéramos actuar rápidamente si era necesario, y sí, nos regocijamos y bromeamos sobre el hecho de que los fanáticos reconocieran el corazón y el trabajo de nuestro cliente sin que tuviéramos que hacer nada más que mantener la cabeza baja y concentrarnos en entrevistas positivas para nuestro cliente. Como muestran los textos, nos deleitamos con un poco de inmadurez y nuevamente bromeamos en privado entre nosotros sobre la respuesta de Internet a la mujer cuyo equipo nos estaba haciendo la vida increíblemente difícil a lo largo de la campaña. Soy humana. Las largas horas, los meses de preparación, además de mi trabajo diario, me sentí bien al ver que aunque estábamos preparados, no teníamos que hacer nada excesivo para proteger a nuestro cliente. Increíblemente difícil, dices. ¿En qué sentido? Es curioso que lo preguntes. Al comienzo de la campaña me notificaron que el equipo contrario había estado plantando historias horribles sobre mi cliente como una medida de seguridad si mi cliente no cumplía con las demandas establecidas para la campaña. Por eso generamos una crisis, ya que no es algo que yo haga. Mi único trabajo era organizar entrevistas, oportunidades de proyección y oportunidades de hablar para mi cliente en apoyo de la película, un alcance estándar de mi trabajo. Hice mi trabajo. Ahora bien, ¿qué tipo de mujer trabajaría en contra de otra mujer que era víctima de todas las cosas que afirmaban? Gracias por preguntar. Después de revisar las pruebas, los hechos, las pruebas contundentes que contradecían cada una de las cosas que se afirmaban y exigían al comienzo de la producción, tomé la decisión de apoyar a mi cliente de casi 5 años, que había dedicado su vida al trato igualitario de los demás, especialmente de las mujeres, que no había tenido incidentes de trato negativo hacia los demás y que tenía una comunidad y un equipo maravillosos en Wayfarer, que tenían todos la misma fortaleza moral y vivían su vida en consecuencia. Como representantes, todos tenemos que tomar esa decisión. Así que lo hice lo mejor que pude y me sentí satisfecha con nuestro esfuerzo. ¿Es mi cliente perfecto? No. De hecho, dice que no es perfecto tan constantemente que le digo que debe ser menos autocrítico porque eso podría ser malinterpretado. Son válidos los sentimientos de Blake, no me corresponde decir o especular sobre lo que ella sentía en esos momentos que ella afirma, y nunca criticaría a una mujer por decir su verdad, pero al final del día, si no es la verdad y hay evidencia que demuestra lo contrario, entonces como representante tengo que hacer lo que creo que es correcto también. Bueno... Pues eso abogada, está, siendo abogada. Qué difícil. Ella es la que maneja la... Es la relacionista pública de Justin Baldoni. Ok. Ay, esta es la que el New York Times cita, que está... Que fue la que... Es que manda los mensajes de texto entre el equipo diciendo, vamos a enterrarla. Uf. Sí, es terrible. No, las relaciones humanas son horribles. O sea, ese tipo de relaciones. El primer mensaje de texto que cita el New York Times es ella diciéndole a su otra compañera Melissa, vamos a destruir. La vamos a enterrar. Qué la peligro. Vamos a acabar. Y después los mensajes de texto diciendo, ¿sí ven? No hay nada más fácil que hacer que la gente en redes odie a una mujer. Uf. Ese es el siguiente mensaje de texto. Y así cobrará, ¿no? Sus honorarios deben ser una cosa maravillosa. Sí, claro. Además, porque seguro siempre se preparan para un tipo de reacción. Igual Donnie le pregunta, ¿pero están moviendo bots? ¿Están moviendo conversaciones ficticias? Y ella le dice, no, cero bots. ¿Todo real? ¿Todos son usuarios reales? Sí, es real. Okay. O sea, tú ves reacciones viscerales que creen. Es como empujar una cosita y empujar otra. Y se va solo. Y ya se va solo el mensaje. Okay. Sí, lo que dice ella, monitorear cuentas. Ya, claro. Ir viendo cuáles son las conversaciones que cobran más vida, que se van haciendo más grandes según la amplificación que los mismos usuarios van dando, y con base en eso van construyendo la historia paralela de que el tipo es un bacán. Entonces, propaganda. Muy bien. El Justy se quedó por fuera de los top 10 del Timing Desk. Mal. Mal. Injusto, me parece. Aquí está Rock Your Body. El gran Jason Russ en Mañanas de la X con Butterfly. Y antes de eso, A Fragile Thing de Songs of a Lost World, uno de nuestros discos favoritos de 2024. Estas son Mañanas de la X-1039. El New York Times está reportando una nueva heroína en la ciudad de Nueva York, luego de un año infestado de ratas en esa ciudad. Sí, señor. Ha llegado una salvadora. Se llama Katie. Es pequeña. Es una perra pequeña. Es pequeña, pero brava. Okay. Es pequeña, pero brava. Sí. Comenzó, pesa 12 libras y media. ¿Eso es qué? ¿Alrededor de 5 kilos? Sí, 6. Entre 5 y 6. Tiene 4 años. ¿Y qué es? Es orejona. Es una perra criollita. Hermosa. Es criolla. Ya te mando. Por favor, se mándame. Se llama Katie. Mírala. Es el arma secreta de la ciudad de Nueva York en la guerra contra las ratas. Tiene orejas de ratón. Hermosa, hermosa, hermosa. Puede huir hasta el más allá. La adoptaron en 2022. Le costó un poco a su humana entender. Entender. Claro. A mí me pasó en pandemia con Carlos Javier. ¿Qué cosa? Se metía. Me llegaba con ratas. Ah, los cazadores. Se metía en trocha, en cosas. Se metía en el canal detrás del edificio. Bendito sea. Desaparecía. A mí me... Regresaba muy emocionado con ratas gigantescas en la jeta. A mí me haría mucho nervio. No, pues tocaba llevarlo al médico. Es que es eso, la rabia, una mordedura. ¡Qué susto! No, no les importa nada, solo van tras su presa, pase lo que pase, cueste lo que cueste. No hay manera de quitarles de su mente, de su propósito de vida. Asesinó varios roedores. Muy bien. Carlos Javier, pero Katie sí lo volvió un oficio porque su humana se fue adaptando, fue entendiendo que esa era su misión. Llamada, sí, la misión de la vida. Y pues ya hoy en día en los paseos nocturnos, pues más bien como que disfruta. La cara de ella. Sí, claro, ella sabe. Sí, Katie, reporta hoy el periódico de New York Times, logró dar de baja a 115 ratas en 2023. Y este año cierra con un récord de 500 ratas. Hay hartas, ¿no? Miremos. No, lo que hay es una epidemia de ratas impresionante en Nueva York. Qué fuerte. Igual yo sufriría, no dejaría. No sé. No dejaría. Complicado. No dejaría porque pues. No, además, infección. Sobre todo porque a uno le toca quitarle la rata. No. Ahora, en el caso de los gatos, ellos también por naturaleza cazarían, ¿o no? Sí. Y te traerían. Seguro. Hay fotos en el New York Times de Katie en acción. Y ese nombrecito, Katie. Katie. Hay que agradecerle a Katie su trabajo, porque es un trabajo para la sociedad, ¿no? Sí, es una labor difícil, pero alguien tiene que hacerlo, y ¿quién mejor que Katy Perry? Está perfecto, por favor. Voy a comentar eso en la foto. Son mañanas de la X.